Radio Nacional Argentina presenta Derecho Viejo. Crónicas, reflexiones y diálogos para recorrer el camino a la justicia. Derecho Viejo, con la conducción de Félix Croix y la participación de Gustavo Campana. Derecho Viejo. Una hora ejerciendo ciudadanía en la radio pública. Buenas y frías tardes, queridos amigos. Carlita, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te digo Carlita para que no la extrañes a nuestra amiga Mariana Moyano, que hoy no vino. No, pero Valls se encargó de mantener el Carlita. Sí, lo que no trae es tanto alimento como Mariana. No va más esto de que no venga solo Valls, porque no nos alimenta. Es verdad. Mariana nos alimenta. Estamos en este programa en estado de inanición. Sí, así no es. Bueno, ¿nos va a acompañar todo el programa? ¿Yo? Sí, claro. ¿No se va a sentir perjudicada en su carrera profesional por eso nada? No, de ninguna manera, al contrario. ¿Cómo le va, Gustavo? ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Congelado o no? Bien. Hay un frescor, ¿no? Sí, claro. Como marca de almanaque, además. Haciéndonos acordar de cuando éramos chicos. Sí. Bueno, este programa se llama Derecho Viejo, es un programa que discurre sobre los avatares, los insabores en líneas generales de la vida judicial, y estamos de feria. A pesar de que estamos de feria, nosotros trabajamos. Muy bien. Pero la pregunta, por si alguien no lo supiera, es ¿qué es la feria? ¿Qué es la feria judicial? Alguien diría, bueno, vienen los jueces de Santiago del Estero y traen arrope de chañar, los jueces de Salta empanadas, imaginemos que los de Misiones y Corrientes vienen y exhiben causas vinculadas con la trata de personas en la producción de la yerba mate. Digo, por conjeturar, o exhiben objetos caros a la vida forense. Está muy claro. Qué sé yo, no sé, la estilográfica de Estrasera cuando firmaba los dictámenes rechazando los habeas corpus en la dictadura y cosas así. Bueno, las ferias nos remiten a las ferias medievales, ¿no? Las fiestas patronales, los santos, donde se reunían haciendo coincidir con esos festejos, se reunían en determinadas comarcas en la época de la expansión del feudalismo hacia la burguesía y el auge del comercio y de los primeros pasos de la industria. Se reunían todos los mercaderes a exhibir sus productos y intercambiarlos y a generar negocios. Ferias que siguen existiendo en otra escala al día de hoy. Sí, claro. Pero ¿por qué la feria judicial? Uno diría, bueno, muy probablemente el nombre provenga del feriado que está instalado en nuestra cultura, y la cultura judicial nunca va a deshonrar su tradición más firme, que es colonial, ¿no? Hizo un bypass en la Revolución de Mayo, ya sabemos, otro bypass con la ilustración que más o menos iluminó la Constitución Nacional, y en el lenguaje y en las prácticas todavía sigue muy anclada, aún en estas denominaciones de alguna de sus categorías, en aquellas tradiciones tan, tan arcaicas y tan cargadas de sentido. Bueno, la feria judicial es las vacaciones del mundo forense, las vacaciones de todos, ¿no? Primero de los jueces, en orden de jerarquía, luego de los empleados judiciales, y también en alguna medida de los abogados, que están condicionados a la actividad de los tribunales para el ejercicio de su profesión. Más bien los abogados, la enorme mayoría de esta proletarizada profesión, que tienen que parar la olla con mucho esfuerzo, de modo que la feria judicial le significa en algún sentido también la merma de su ingreso, no solo su descanso. Cualquier trabajador sabe que por la ley de contrato de trabajo, la ley marco, la ley básica desde la cual parten todos los convenios colectivos que establecen hacia la alza las condiciones laborales de cada uno de los ramos, el acceso a los días de vacaciones es gradual, digo, de acuerdo a la antigüedad que se tenga en determinado trabajo, son los días de vacaciones del que goza cada trabajador. Lo saben los trabajadores de esta radio, lo saben todos los trabajadores que tengan no la suerte, sino que sean amparados por el derecho de estar formalmente encuadrados. En el sistema judicial no es así. Si usted ingresa a trabajar en diciembre, en enero un mes de vacaciones. Si tiene 25 años de antigüedad, en enero un mes de vacaciones. Si tiene un mes de antigüedad, en enero un mes de vacaciones. Esto es así. Solo podrá quedarse trabajando si las razones de servicio lo obligan y no al revés. Pero claro, ¿qué servicio prestamos en el sistema judicial? Bueno, se supone que intervenimos dando un servicio para dirimir conflictos, resolverlos. No, y lo que no quiere decir saldarlos, ni mucho menos dar la respuesta total, pero sí laudarlos, intervenir sobre conflictos sociales de distinta naturaleza que suceden de enero a enero. La conflictividad social acaece todo el tiempo. No se toma vacaciones en enero ni 15 días en julio. Ahora, si ya tenemos un mes de vacaciones en enero, digo, una doceava parte del periodo de productividad anual dedicado al descanso, ¿por qué otros 15 días? Estuve tratando de rastrear un poco, hacer un poco de antropología judicial, porque creo haber escuchado que la feria de invierno fue como un agregado gradual de días que lo transformó en los, casualmente, en los 15 días de vacaciones que se montan sobre las vacaciones escolares, pero nadie pudo darme mayor información. Quiero decir con esto que si bien soy un veterano judicial, hay gente más grande que yo, y ni ellos pudieron saberlo, así que se ha naturalizado. Un mes y medio de vacaciones sobre 12 meses, eso es la relación que existe entre el trabajo judicial y y el jubileo judicial, ¿no? La holganza merecida del mundo forense. Esto, tratado un poco jocosamente, pero que es muy serio, se inscribe en el marco de otras tantas circunstancias propias de la vida forense que denotan y exhiben privilegios que el resto de los trabajadores no tienen, ¿no? Desde ya que las vacaciones, sin tener en cuenta la antigüedad en el trabajo, es una obviedad a simple vista, pero también pensemos en el horario laboral. El horario laboral del tribunal es un horario acotado a 6 horas de trabajo. Por cierto que hay muchos trabajadores judiciales que trabajan mucho más que 6 horas y otros que trabajan mucho menos. Con un horario de 6 horas, pero no son trabajadores de subte, que tienen un trabajo insalubre, en donde el estar sin la luz del sol y respirando, digamos, la viruta de plomo o de hierro que deja, digamos, el rodamiento de los vehículos, pueden afectar a su salud. No, se trata de trabajadores judiciales, un trabajo duro para el que trabaja y muy liviano para el que no trabaja. Uh-huh. De manera que no se entiende muy bien por qué esa circunstancia del horario acotado. Menos todavía el acomodamiento dentro del lapso de las 24 horas diarias de las 6 horas de trabajo, que van desde las 7:30 de la mañana hasta la 1 de la tarde, desde las 7 hasta la 1. Por supuesto que esto se ejerce de un modo absolutamente vertical y autoritario. El castigo del madrugón es para los empleados de más baja jerarquía, salvo alguno que no soporte a la familia y se vaya muy temprano de su casa, o alguno que tenga el sueño muy que tenga muy mal sueño y se vaya muy temprano, o quiere ir a jugar al tenis también a primera hora de la tarde y tenga algún remordimiento y quiera cumplir todas las horas de trabajo, nadie cumple ese horario, y es cierto que muchos de los que no lo cumplen luego lo prolongan para cumplir con la carga de trabajo de lo que consideran que deben hacer. Uh-huh. Muy bien. También pensemos en que son, en general, el sábado inglés es un sábado inglés extendido, como sí, en tantas otras profesiones. Empieza a las 0 horas del sábado, no a las 12 horas del sábado. Pero hay trabajadores judiciales que no trabajan las 5 horas, los 5 días. Trabajan los días de acuerdo. ¿Quiénes son los jueces? Que no creo que se perciban a sí mismos como trabajadores judiciales, pero los jueces de ciertas jerarquías tienen la obligación de concurrir a la sede de los tribunales a deliberar los días de deliberación. Los días de acuerdo, se llama. Los días que se juntan los 3 jueces de una sala y resuelven los asuntos. En general, los jueces suelen ir más veces a trabajar, porque trabajan en su oficina, digamos, preparan sus votos y reflexionan y piensan o empiezan a conversar previamente, pero la obligación es concurrir esos días de acuerdo. Bueno, quiero decir que en términos nominales, si alguien quiere hablar con un juez, algún ciudadano, digo, si tiene la peregrina idea de verlo, bueno, va a tener que esperar que llegue. ¿Cuándo se jubila un juez? ¿Cuándo se jubila usted, Campana? Como todos los mortales, cuando después de los 60 y monedas uno diga, bueno, ya está. O sea, a menos que se cambie el nombre de Campana. A ver. Si usted a los 60 se llama Marcela Campana, se jubila. Piénselo. Claro, está muy bien. Ahora solamente tiene que ir al registro civil, se presenta. No tiene que afeitarse, ni cambiar su apariencia exterior. Usted va y se presenta y dice: a partir de hoy me llamo Marcela. Y me quiero jubilar. Cumplo 60 mañana y deja pasar un día por pudor. Es una posibilidad. Y va y se jubila 5 añitos adelante. Es para considerarlo. Bueno, los judiciales no tenemos que tomar una decisión tan radical. Sino que podemos, conservando nuestro sexo más o menos aparente, jubilarnos a los 60, porque tenemos una cierta ventaja. ¿Cuánto cobran los judiciales? La gente litiga para cobrar. ¿Qué porcentual se le ocurre a usted que cobran desde siempre? Ah, bueno, claro. Algo similar al 82% móvil, por ejemplo. Usted es una persona muy aguda, casi esdrújula, Campana. Claro. Eso es así. ¿Usted paga impuestos a las ganancias con el sueldo, con el oro que gana aquí, la fortuna que gana en Radio Nacional? Soy parte de los mortales que si les toca ganar más que el mínimo más de 15, habrá que pagar. Bueno, si usted es un judicial, no pagaría ganancias. ¿Se da cuenta? No. ¿Se da cuenta qué decisiones equivocadas tomaron en la vida? Sí, es cierto. Estaba por decir eso. Es cierto. Me siento mal. El sueldo del locutor, que es un asalariado privilegiado, como todo el mundo sabe. Pagará ganancia en la segunda categoría, por lo menos. La pifiamos de, sí, bueno, como, de profesión. Como en otras tantas. Claro. No querría arruinarle la tarde del sábado. Ya lo hizo. Manera. Ya lo hizo. Bueno, judiciales no pagan ganancia. Hasta hace pocos años, esto ya entra en el terreno de la anécdota patética, desde luego, pero la anécdota al fin. Hasta hace muy pocos años, los jueces y secretarios y algunos chantas que no lo eran ni lo uno ni lo otro se inventaban unas chapas. Que había, no sé, hubo un episodio menor de un personaje así, un Superman barrial que andaba con una chapa, de esas que no se usan más. En realidad no hay ninguna prohibición para dejar de usar la chapa que lo identifica a uno como juez o como secretario. Digamos que allá por la crisis del 2001 y un poco antes eran tantas las puteadas que recibían lo que tenían la chapa oficial, que por un poco de pudor y autopreservación dejaron de utilizar esa chapa que servía, uno diría, ¿para qué? ¿Para qué esa chapa que identifica a un juez como tal o a un secretario como tal? Para que en actos funcionales que requieren su intervención urgente en un lugar puedan llegar cual un patrullero o cual un bombero o cual si fuera una ambulancia prestos y estacionar en cualquier lado. ¿Cuántos eventos son los que requieren la presencia de un juez con esta urgencia? Ninguno. El que tiene que llegar primero y con urgencia y todo esto es el policía, es el bombero, es la ambulancia. El juez puede buscar un estacionamiento. Bueno, hacerlo. Uh-huh. Estaba para estacionar en cualquier lado todos los días de su vida, como efectivamente sucedía. La sanción social a este privilegio irritante hizo que los jueces, harto de bancar puteadas, dejaran de usarlo. Pero tampoco pagaban patente. Quiero decir, no era simplemente la sustitución del dominio colocado, como técnicamente se llama, que antes no era alfanumérico, pero ahora el alfanumérico de fondo negro con letras blancas que identifica el número de matrícula, sino además el impuesto, la tasa, no sé qué es exactamente la patente que se paga en cualquiera de las jurisdicciones como un tributo precisamente por el uso de un rodado en esa jurisdicción. Tampoco pagaban eso. Eso se dejó de lado hace mucho tiempo, pero les aseguro que formó parte de alguna de las indignaciones del mundo judicial. Me quedé pensando cuando hablabas del tema de las vacaciones, y por supuesto lo ponías como un privilegio por encima de los derechos que les corresponden al resto de los trabajadores, que cuando ingresás automáticamente tenés un mes y que siempre tenés un mes. Ajá. La gran pregunta hecha de este lado del mostrador es, ¿por qué todo junto el Poder Judicial se va en enero y deja sin justicia a todo el país? ¿Por qué no hay forma de que siga habiendo justicia en la República Argentina y que aún vamos a darle la derecha a ese privilegio, se lo tome todo el mundo ese mes apenas ingresó al sistema? pero que no se pare el Poder Judicial, que se lo vayan tomando de manera gradual para que siempre haya justicia. Desde luego, pero bueno, en el fondo lo que subyace es otro privilegio, hacer coincidir las vacaciones escolares y el tiempo en el cual toda la familia judicial se mantenga abigarrada, unida, y pueda descansar feliz en alguna de las costas, Punta del Este, Miramar, que era solo destinos predilectos de la familia judicial. Usted está atentando contra la unidad familiar, Campana. Yo te lo quiero decir de este modo. Este es un trabajo altamente estresante que requiere recargarse espiritualmente en la compañía de los propios. Está muy bien. No, le digo nada más. Bueno, sea como fuere, señores, estamos en la feria judicial. Ahí viene el burro. Viene el burro lleno de expedientes. Claro, el burro, quiero decir, un burro trae manzanas, otro burro trae naranjas. Se van acercando a la plaza central del pueblo, ¿no? Hay unos banderines de colores que cruzan, algunos rapsodas, algunos juglares que cantan canciones, algunas canciones de 1910, 1905, para alegrar el oído de los magistrados contemporáneos, otras un poco más modernas, y podemos rifar, ¿cómo no? ¿Qué le parece? Podemos rifar la sentencia original en la cual se convalidó la ley de evidencia de vida y la ley de punto final. Podemos alguna corbata dorada de Julio Nazareno, qué sé yo. Todo eso lo podríamos poner a la venta. ¿Qué le parece? Me parece muy bien. Fénix Cross, la voz justa en la radio pública. Derecho viejo. En las alturas recogieron las basuras de mi calle, ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas. Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel y banderas de papel, verdes, rojas y amarillas. Y al darles el sol la espalda revolotean las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo no vea. En la noche de San Juan, como comparten su pan, su tortilla y su gabán, gentes de 100.000 raleas. Apura, que allí os espero si queréis venir, pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir. Vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió de fiesta. Y el villano, el prohombre y el gusano bailan y se dan la mano sin importarles la facha. Juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol, empapados en alcohol, abrazando una muchacha. Con la resaca a cuestas vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el señor cura sus misas. Se despertó el bien y el mal, la pobre vuelve al portal, la rica vuelve al rosal y el avaro a las divisas. Se acabó, el sol nos dice que llegó el final, por una noche se olvidó que cada uno es cada cual. Vamos bajando la cuesta, que arriba en mi calle se acabó la fiesta. Cuando las instituciones no persiguen el bien común, derecho viejo. Muy bien, Carla, sin diminutivos. Era Serrat lo que escuchábamos recién, claramente, está de más decir, ¿no? Por fiesta. Si cupiera o cupiese alguna duda. Alguna duda, bueno. Tenemos vías de comunicación. ¿Usted quiere que la gente se contacte con nosotros? Ruégalo. El fiscal ruégalo, así que le rogamos. 0810-222-0870, ella es nuestra línea nacional que permite que se contacten con nosotros al costo de una llamada local desde cualquier punto del país. También te escuchamos en el 4999-8700. Vía Facebook, Derecho Viejo. vía Twitter, Derecho Viejo 870, la paloma hoy no está porque hace frío. Se nos va a congelar la paloma mensajera, pobrecita, con el frío este, así que la dejamos sí, adentro. Pero la paloma tiene como un plumaje grasoso para protegerse. Hace mucho frío. ¿Usted vio una paloma? ¿Vio alguna paloma con buzo alguna vez? No, pero resfriada sí. Porque el rope con pulovercito lo hemos visto. Sí. Pero paloma con tricota no. No, porque ellas sienten que se la bancan, pero después no. Mejor, la nuestra que queda acá nos manejamos con Facebook, Twitter y las vías de comunicación. ¿Qué tipo de pajarito es el de Twitter? Una torcaza, parece medio panzona, ¿no? ¿Sí? Tal vez. Quería preguntarle lo siguiente. Pregunte. Y que de alguna manera tiene que ver un poco con tu apertura en función de privilegios y ese tipo de cosas. Hoy se cumplen 62 años de la muerte de una mujer que supo decir, allí donde hay una necesidad, hay un... derecho. Derecho. ¿Cuántos de esos derechos son entendidos como necesarios por la justicia? ¿O cuántos de esos derechos... a lo largo del tiempo, por lo menos en estos 62 años que nos separan de la muerte de Evita, han sido llevados o transformados con fuerza de ley al papel? ¿Cuántos se documentaron como leyes? Bueno, lo primero que hay que recordar es que hubo una Constitución Nacional que nunca, que solo fue suspendida en su aplicación, y que fue la Constitución del año 1949, que fue una Constitución verdaderamente avanzada y consagró muchos derechos de lo que por entonces se llamó, se sigue llamando, pero por entonces era la avanzada de la avanzada, el constitucionalismo social, básicamente basado en la idea de la Constitución mexicana, la Constitución de la Revolución Mexicana, y promovida y redactada aquí por un enorme constitucionalista, no casualmente olvidado en la currícula académica del constitucionalismo, lo hemos dicho que alguna vez, del constitucionalismo universitario, que es Arturo Sampaio. Luego, con los sucesivos restablecimientos democráticos después del golpe de Estado fusilador de 55, nunca esa constitución recobró la vigencia que debía recobrar, tratándose de una constitución legítimamente reformada como lo fue. El asunto es que en esa frase de Evita subyace una línea de pensamiento ius filosófico, esto es de filosofía del derecho, que los que saben de esto podrán rastrearlo mejor que yo, que es la que se contrapone a una llamada convencionalista. Quiero decir, según entendemos nosotros hoy, los derechos emergen de un acuerdo abstracto, plasmado en un órgano legiferante, en un órgano legislativo, que puede ser un congreso, puede ser la Asamblea General de Naciones Unidas, puede ser el Consejo Deliberante de un pueblo o la legislatura provincial, en donde esas personas representantes de un colectivo, de una parcialidad, desde luego, pero también de un colectivo llamado pueblo, acuerdan que hay determinados derechos. Esto es, hay una asignación convencional de derechos de ese órgano que tiene la autoridad para hacerlo al sujeto propietario del derecho. La frase de Evita establece, con una raíz naturalista más fuerte, pero yo diría naturalista secular, no naturalista trascendente, la fuente de autoridad para ese pensamiento no es Dios. La fuente de derecho es la condición humana y lo que requiere para conservar su dignidad. Vos sabés que la ruptura de la Iglesia con Perón, según se dice, fue precisamente porque Perón se negó a establecer en la Constitución del año 49 que la fuente de autoridad principal era Dios. En la Constitución Histórica del 53 todavía está en el preámbulo que Dios es fuente de toda razón y justicia. Después es una Constitución que separa la Iglesia del Estado, aunque establece que el Estado sostendrá, es una posición intermedia, digamos. Este no es un Estado religioso, es un Estado laico, pero es un Estado que adopta una religión en particular, y en el preámbulo hay una declaración que es de orden simbólico y que es, por supuesto, muy utilizada cuando se quiere llevar a la concepción del Estado argentino hacia las proximidades de la teocracia, para decirlo sin eufemismo. Pero bueno, en la Constitución de 49 el pueblo adquiría la majestad que tiene en un sistema representativo como es la República Democrática Argentina. La frase de Evita es una frase que condensa de un modo inmejorable toda una visión acerca de cómo deben trazarse en una sociedad que se pretenda igualitaria. Cuando digo igualitaria lo identifico con democrática, porque no hay posibilidad de democracia sin igualitarismo, lo sabemos de Montesquieu claro. en adelante. ¿De qué modo identificar un derecho antes de ir a buscarlo en la convención escrita por los representantes? Claro. Donde hay una necesidad, hay un derecho, me parece que es una frase absolutamente irrefutable y comprensible para todo, que es una enorme virtud cuando estamos hablando en el campo de las normas y en el campo de la justicia. Muy bien. Bueno, íbamos a hablar de Echeverri. Hablemos de Echeverri. Íbamos a hablar de la rural, íbamos a hablar de la apertura de la exposición número 128. Y allí el titular de la rural, junto con Mauricio Macri, Rodríguez Larreta, Michetti, De Angelis, Sanz, Jerónimo Venegas, Romero, Bussi, Gareto y compañía, yo creo que lanzó su contraataque. Y el contraataque tiene que ver con aquello que supimos no hace tanto estar trabajando aquí en Derecho Viejo, que era esa denuncia de dos trabajadores que había registrado justamente el Renatea y que tenía que ver con trabajo esclavo, con gente que hace casi 4 décadas estaba trabajando en negro en una de las estancias del titular de la sociedad rural, de sus hermanos y de su mamá, y que estaban ganando 450 pesos y, por supuesto, liberados de aportes patronales, jubilatorios y todo lo demás desde hace, insisto, 4 décadas, uh-huh. o casi 4 décadas. Y entonces el hombre, en lugar de, qué sé yo, hacer un planteo económico, lo que sucede todos los años, lo que hizo fue, bueno, muchachos, ahora va mi contraataque. Me siento un perseguido político y de ahí en adelante establezco mi discurso. Nos mantuvimos de pie, resistimos el atropello autoritario, hemos logrado superar todas las tormentas, las que desata el gobierno y las que desata el cielo. Fue la década depredada, depredaron los recursos del campo, las reservas energéticas y las del Banco Central. Agregó Echeverri, se extiende sobre nosotros la sombra de un nuevo default, mientras nos dicen que la cuenta la pague el que sigue. Este gobierno no quiere resolver los problemas de los más necesitados. Se los quiere sacar de encima y valerse de ellos como capital electoral. Este proyecto no tiene alma, no tiene amor por la patria ni por los argentinos. El populismo demagógico cree que todo se resuelve con algunos pesos y con mucha publicidad. Y con el campo en marcha, el país que viene no tendrá nada que ver con este. Es urgente cambiar el rumbo. Frases que si uno no va al kilómetro cero de esta historia a tratar de observar cuánto tienen que ver con mucho de lo que nos pasó desde el 24 de marzo de 1976 hasta diciembre del 2001, me parece que uno no termina de explicar perfectamente cuál es el ADN político de cada una de estas palabras. Y a eso agregar el condimento de sentirse un perseguido político. ¿Sabes qué me hizo recordar este discurso? A Videla y Macera hablando de derechos humanos. Muy bien. Uh-huh. Hay un rulo en el discurso que pretende ocultar la realidad, que es precisamente hablar de esa realidad, pero poniéndola en el lugar de lo que combate quien la construye, ¿no? Uh-huh. Los discursos de Videla, además, era hablando de derechos humanos, mientras fueron los perpetradores de violaciones a derechos humanos masivos y aberrantes más grandes de la historia argentina, se inscribe en esta lógica, ¿no? En la lógica, me parece, de que de aquellos que pertenecen al sector de mayor nivel de evasión tributaria de la República Argentina, que están siendo sospechados de un caso cuanto menos de irregularidad laboral, más bien todo parece asemejarse a un caso de trata de personas, y sin embargo, por otro lado, hablando de la insensibilidad con los pobres o con los trabajadores. Hay aquí una reflexión para pensar nuevamente en el eje de los temas que nos convocan acá, Gustavo, y es el desfasaje entre los tiempos judiciales y los tiempos del discurso público en el que se construye parte de la política. El presidente de la sociedad rural, al que no le ha costado pocos dolores de cabeza en el frente interno, también uh-huh. su realidad, y que seguramente está abigarrando a los sectores más incondicionales, doblando la apuesta. Es año de elecciones. Desde ya. Digo, el presidente de la sociedad rural tiene la posibilidad de construir política con su discurso en ese predio que, gracias a las cautelares judiciales, todavía sigue siendo propiedad de la sociedad rural, que ese predio, digo, que sigue siendo todavía propiedad de quien es propiedad, luego de que fuera vendido a precio vil, habiéndolo recibido del Estado con una carga muy muy particular, digamos, un cargo muy particular. Mientras todo esto sucede, mientras la batalla de la política y sus mediaciones y sus comunicaciones se producen, el sistema judicial va a su ritmo. Un ritmo que no sabemos si cansino o no, porque sería injusto decir si el fiscal provincial, creo que tiene la investigación, está haciendo un trabajo agudo y vigoroso, sea como fuere, lo está haciendo en la provincia, de la cual es oriundo el presidente de la sociedad rural y que tiene un senador que pertenece a los agrocombatientes, como es Alfredo De Angelis. De modo que su suerte y su ubicación en el tablero político local está en cuanto menos en vilo o en tensión respecto a la realidad política de su jurisdicción. Digo, no sabemos cómo y cuánto está haciendo su trabajo. Lo que sabemos es que no hay novedades acerca de la sujeción de esta persona al proceso y el avance sobre las sospechas de aquellas conductas que se le atribuyeron. Y bueno sería, creo yo, que en estos casos la justicia tuviera la marcha rápida y el paso firme también, porque la capacidad de construir escenarios políticos de todos los actores que concentran poder está a la vista. Y la lentitud judicial debe ser leída también como un aporte a un determinado escenario político. Digo, la inacción no es neutral. El ritmo que lleva la causa de papel prensa en los tribunales de la capital federal no es en sí misma solo el síntoma de una justicia que no puede funcionar eficazmente. Muy es bien. Además una contribución a un escenario político determinado. El que lo vea de otro modo y crea en esto ver simplemente lentitud por ineficacia o por vagancia es un ingenuo, cuanto menos. Y en este sentido me parece que vale la pena recordar cuantas veces sea necesario que cada burocracia es autorreferencial, construye su zona de bienestar, tiende a generar las mejores condiciones para el ejercicio de su del despliegue de sus labores, pero también acumular poder para sí misma. Y traza sus propias alianzas. Y el sistema judicial es un sistema permanente que tiene la tendencia a trazar alianzas con los otros sistemas permanentes. Y la política y los actores de la política son contingentes, porque en una república la periodicidad, esto es la permanencia durante un tiempo solamente en el poder, es una regla. Esto genera un paso diferenciado entre los elementos más republicanos del orden político, como son aquellos representantes del pueblo elegidos por el pueblo, y aquellos factores de poder, sean estatales o no estatales, que no son elegidos por el pueblo y que no tienen un mandato acotado en el tiempo. El Poder Judicial es un jugador objetivo en esto, que a veces, por su menor poder de fuego o por su capacidad de hacer daño quirúrgicamente, actúa en las sombras, porque además se hace menos vulnerable a la opinión pública. En este sentido, la transparencia, la transparencia del sistema judicial y la elegibilidad popular de los magistrados iba en la dirección de neutralizar ese déficit, y por eso fue bombardeado. Hace algunas semanas trabajamos el caso de Elsa Solís y Oscar Taguada, trabajadores ellos de Nuestra Huella. Esto tenía mucho que ver con aquel documental La Cáscara Rota, que había revelado el caso de esta empresa avícola que sometía a los trabajadores, a sus trabajadores, a un régimen de servidumbre y de esclavitud absolutamente espeluznante. Sobre esto hablamos con Pablo Serenetti, quien es el abogado de Elsa y de Oscar. El tema tema de la causa, el objeto de la causa, comienza con un matrimonio de trabajadores migrantes de nacionalidad boliviana que concurren al estudio para evacuar una consulta de índole laboral. Y bueno, en esta ida y vuelta de la conversación empezamos a descubrir que la situación viraba más para el lado penal que para el lado laboral. ¿Por qué digo esto? Porque había menores de 3 años en adelante trabajando, había mujeres en estado de reducción a la servidumbre, o sea, trabajaban y no cobraban, trabajaban los 365 días del año, de lunes a lunes, 6 de la mañana a 9 de la noche, se les suministraba anfetamina para que pudieran soportar las 16 horas de trabajo por día. Esto está acreditado en la causa, esto lo acreditó el doctor Maragi con un peritaje, descubrió que tenían anfetaminas y algunas otras drogas para poder soportar los trabajadores esas condiciones increíblemente infrahumanas y de estado y condiciones laborales muy pocas veces vistas. En el caso de la Vimosa tenía un agravante que de noche conectaban la cerca con 220 energía eléctrica para que los chicos no se retiraran de la granja. Con motivo de esto, al año siguiente falleció un trabajador por inhalación de agroquímicos. Tomó la decisión trágica de quitarse la vida por las presiones que tenía la empresa. Este chico se llamaba Hernán Felipe Flores Arias. Se intoxicó con un agroquímico presionado por la empresa. Eso está acreditado tanto en la causa penal como en la causa laboral que sigue la viuda, ¿no? Pero lo más grave fue que en el 2008, 6 meses después, se constató que en otras granjas había trabajo de menores, en los cuales se constató que trabajaba este chico Ezequiel Ferreira, de en ese momento 4 años de edad, y al año siguiente el chico seguía trabajando pese a las multas del Ministerio de Trabajo. Tuvo un final trágico, porque este chico contrajo cáncer en la pared posterior del cerebro, y en cuestión de un mes y medio, falleció. Una historia más dentro de un mundo laboral que contiene a la mayor cantidad de trabajo informal. Un minuto de silencio en memoria de este niño. Hubo en la apertura de la nueva feria de la sociedad rural, ¿no? No, no. Ah, mira, se llama feria. Feria igual que la feria judicial. Es cierto. Mira usted, bueno, la casi homonimia. Bueno, estaría bueno que alguna vez, no seremos tan ingenuos de reclamarle a la sociedad rural sensibilidad respecto de estos asuntos, pero bueno, nunca viene mal recordar el envés, ¿no? El envés de la trama del mundo glamoroso de los toros lustrosos. Ignacio Ramonet decía que hay un escándalo tremendo, el escándalo de que una vaca europea está subsidiada por $4 y un hombre, una persona, un ser humano en el África no recibe más de $1 por día, digo, sí, $4 de subsidio para la vaca europea y $1 para sobrevivir por una persona de Europa. Me pregunto cuánta inversión hay en el ornato y en los fastos de los símbolos de la oligarquía telúrica y cuánto de eso se subsidia con los 40 años en negro de estos trabajadores ya maduros entrerrianos. Ya venimos. Derecho viejo. Sacándole jugo a la cáscara de la justicia. Radio Nacional. A todo el país. Pública. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Montañas. Montañas. 5 de la tarde. 42 minutos. Las dos carátulas. El Teatro de la Humanidad presenta. Ni un solo amigo con quien compartir su vitalidad. Apenas con pinches de ocio. Espectros, de Henrik Ibsen. Mucho me temo que le hice la vida imposible a tu pobre padre. Con Alicia Verdaxagar y un elenco de primeros actores. No me daba cuenta de nada, Osvaldo. Producción y dirección, Nora Massi. Este domingo después de las 22, por Nacional, la radio pública. Nacional, sábado, 20 horas. Con una visión que quizás cuando yo leí eso no lo entendí, pero me quedó grabado. Entrevistas a fondo. ¿En qué juego estamos? No existen guerras civiles en abstracto. Con Eduardo Anguita. 21 horas. La traición, ¿no es cierto?, que ejerce Urquiza cuando se pone al frente del ejército que Rosas había preparado para la guerra con Brasil. Una visión del ser nacional. Y que lo vuelve en su contra de su propia patria, ¿no es cierto?, y avanza sobre Buenos Aires. Los caminos de Pacho O'Donnell. 22 horas. ¿Viste esa empatía que hay de pronto con alguien que te parece que estuvo absolutamente desde que naciste? El clima ideal para conversar. Porque además, como el actor piensa con el cuerpo y el ser humano piensa con el cuerpo. Una mujer con Graciela Borges. 23 horas. Tardes que fueron nicho de tu imagen. Músicas en que siempre me aguardabas. Palabras de aquel tiempo. Boleros y romanticismo. ¿En qué hondonada esconderé mi alma para que no vea tu ausencia? Dos gardenias con Eduardo Aliberti. Tu programación está en Nacional, la radio pública. Desbaratando el discurso de la ley y el poder para encontrar justicia. Derecho viejo. Félix Ricardo Villurquiza, estoy de acuerdo con lo que dices de la feria en el caso de los jueces o empleados que hacen toda su carrera en el mismo empleo. No así en la industria. Si vos trabajaste 20 años en una empresa y te echan, cuando entras a la siguiente empresa, empezás con 2 semanas. Y te doy un caso en el, creo que Suecia, países escandinavos, todos los obreros y empleados tienen la misma antigüedad. Bueno, sí, y además el cómputo de la antigüedad en el trabajo tiene que ver con el título vinculado con el trabajo, no con el trabajo, o sea, no, con la acreditación de una calidad o una supercalidad, en el caso de los abogados, porque digo, para ser empleado judicial no hace falta ser abogado, pero en la hipótesis de que alguien sea abogado, la antigüedad siempre tiene más que ver con el título que con el tiempo de trabajo, ni hablar para los jueces o los secretarios que efectivamente tienen que ser abogados, de manera que lo que es una condición se transforma en una calidad acumulada, capitalizada para el trabajo, lo cual no es necesariamente siempre así, ¿no? Uh-huh. Desde Facebook, Leonor Medina dice, tengo el título para esta columna de hoy, con la que abriste, ¿no? Haciendo amigos. Bueno, siempre los oyentes son más talentosos que los conductores, esa es una regla, ¿no? ¿Cómo lo quiero, doctor? Bueno, no quiero ser injusta, porque en realidad los quiero a todos. Uno de los mejores programas de los sábados. Enorme abrazo para todos, dice. No, menos mal, porque no siempre la discordia en esto que es un templo de la armonía, por favor. Por favor. Sí, muchachos, Rafael de San Juan, estoy escuchando el programa, muy interesante ahora. ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Por qué los señores judiciales son los dueños de todo? Ellos dictan sus leyes para su propio beneficio. Y el pueblo, que se joda, que los aguante. Igual que el juez que tenemos en Estados Unidos, que ya no se puede el culo, no sabe lo que dice y hay que aguantarlo. Oh, muchas gracias por llamar desde San Juan. Qué ganas de comer un corazón del caucil, un membrillo sanjuanino, un sirac, ¿quién no? ¿No? De ahí, de. En ese orden. De caucete. Ahí está, en ese orden. O al inverso. Es lo bueno, el orden de los factores no altera el producto. En un orden circular, quiere decir. Claro. Y volvemos a arrancar. Bueno, mire, el átomo nunca se fisiona por una fuerza endógena. Hay que bombardearlo desde afuera para que estalle y se libere su energía. Eso es la justicia. La justicia no tiene anticuerpos ni recursos para autotransformarse en un sentido virtuoso, porque lógicamente todos sus defectos se han ido cincelando, se han ido acuñando, se han ido fraguando en función de sus propios privilegios. Así que quien quiera que cambie la justicia, trabaje para que cambie la justicia. Vamos a seguir intentando ponerle el cascabel, pero ya el gato es un tigre de Bengala. Sí, para tener el diagnóstico, para saber a quién estamos enfrentando. Sí, es, diríamos, como dijo Jacobo Wirograd, un gato de Bengala, pensador argentino. Noé Balcarce, desde Merlo, San Luis. Presente. Está presente, da las buenas tardes, manda un abrazo. Y Juan Alberto, es imposible pensar que avancemos en la consolidación de una sociedad libre y de iguales sin una gran transformación en el Poder Judicial. Sí, señor, efectivamente. En la República Argentina, instituciones que fueron parte del carozo de la antidemocracia, como las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales, con sus más y sus menos, sus avances y retrocesos, han sido transformadas, reconfiguradas inclusive intervenidas culturalmente de una forma vigorosa, y se encuentran hoy siendo proactivas. De las Fuerzas Armadas no cabe duda, las Fuerzas Policiales con sus más y sus menos, me parece que hay una gran diferencia entre las Fuerzas Federales y Provinciales, como lo mostraron los últimos levantamientos de diciembre. Pero el tercer actor, que fue un carozo engominado, perfumado y con las manos un poquito menos sucias de sangre como fueron los poderes judiciales, no ha sido tocada por la democracia. Digamos, no ha habido una intervención proactiva y deliberada por parte de los órganos políticos, por el resto de los poderes de la democracia, como para producir una reingeniería democratizadora eficaz. Y cuando se lo quiso hacer el año pasado, el propio sistema reaccionó en defensa propia porque tiene otros recursos de orden normativo y también de astucia florentina que no han tenido ni las Fuerzas Armadas ni las Fuerzas Policiales. Sí, buenas tardes, queridos amigos, compañeros. Querido fiscal, yo me pregunto, ¿y qué tipo de exámenes mentales, físicos, reciben los jueces, los fiscales, para dictar sentencia? ¿Cada cuánto tienen exámenes físicos y a ver si las sentencias son probas o no, pueden dictar sentencia? Porque si no, nos encontramos con un grieta. ¿Pero cómo se le ocurre a esta señora pedir que revalide las calidades un magistrado que ha sido ungido de un modo vitalicio con vigor corporal, lucidez intelectual, probidad moral y capacidad intelectual? No, de ninguna manera. Bueno, en algunos lugares se revalidan esas calidades. En la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, para ser defensor general y para ser fiscal general, se dura, creo que es entre 5 o 7 años, no lo tengo de memoria ahora, pero es limitado en el tiempo. No estoy seguro que pueda volver a presentarse para ser candidato, digamos, para que lo examine la legislatura y lo nombre. Y por supuesto que en muchos lugares del mundo la condición vitalicia de los magistrados no es tal. No es una condición inherente a la calidad de magistrado. Más bien diríamos que cualquier condición vitalicia se aleja a las calidades de un funcionario republicano. Vía Facebook, Nora, que podamos escuchar al fiscal Félix Krause en Radio Nacional es un aporte a nuestra instrucción política inconmensurable. No puedo decir otra cosa que gracias. Bueno, le agradecemos sus exageraciones. Siempre tenemos dos o tres oyentes a los que los instruimos para que llamen y disimulen un poco. Exageren, pero un poco menos. Un poco menos. Muchas gracias. Habla Jorge, llamo para preguntar al invalorable Félix Krause que recuerde cuidar su tiempo y también el de los oyentes. Por favor, hagámoslo breve. ¿Hay alguna cosa en la cual los jueces o el Poder Judicial sean iguales a los demás? Gracias. ¿Quiere una respuesta breve o está queriendo que yo sea breve? En líneas generales, el tío Jorge. El tío Jorge lo que pide es que usted arranque por otra lista. En lugar de marcar cuáles son sus privilegios, que cuente cuáles son los derechos que tienen, más si o menos cercanos igualdad, a los nuestros. Claro. Claro. En el blanco del ojo son iguales, ¿no? Y sí, probablemente alguna otra cosa más también debe ser iguales. Claro. No lo tengo muy claro. Buenas tardes, mi nombre es Laura, vivo en Congreso. Una cosa, doctor Félix Krause, es algo que me intriga muchísimo. El caso del juez Griesa, que está en ese estado, como muestran, bastante deficiente mentalmente, ¿no se puede hacer algo internacional? Porque este hombre está en vilo a todo un país, casi en muchas partes del continente, tomando decisiones que él no se da cuenta de lo que está haciendo. ¿Y eso tiene alguna solución? Sé que es muy entendido, es muy experto y lo escucho. Pues en otra persona más equivocada. Con el juez Griesa está medio comatoso, no se lo ve como que está. No se lo ve muy en condiciones físicas y, según dicen, tampoco en condiciones de poder seguir un caso complejo. Pero, señora, mire, si usted repasa más o menos el promedio etario de los máximos jueces de la República Argentina, no creo que estemos en condiciones que tengamos mucha autoridad para ir a hacer este planteo. Es más, le llevamos como una década, con la edad de alguno de los jueces a Griesa, nos van a decir no se meta con Griesa, que es un junior. No, me parece que estaríamos con algún problemita. Sí, muy buenas tardes. Gracias Radio Nacional por tener personas como el señor Krause ahí en el lugar y con el señor Campana. Excelente, orgullosos de poder escucharlo cada vez que lo podemos hacer. Ángel de Ramón Mejía, muchas gracias por todo. Hola Félix, soy María, estoy escuchando el programa como todos los sábados y quiero decirte algo. En Provincia de Buenos Aires gozamos de algunos de los privilegios que enumeraste, pero básicamente esos son para la nación. En Provincia de Buenos Aires pagamos impuestos a las ganancias, trabajamos durante la feria, bueno, un montón de cosas que no implican privilegio. Igualmente soy una orgullosa trabajadora judicial, una orgullosa trabajadora del Estado. Bueno, muchas gracias. Y sí, el trabajador judicial no tiene ninguna razón para sentirse, para avergonzarse de su propia condición, en la medida que se asuma como tal, creo yo, es mi posición, y advierta las condiciones que lo en mediante la cual la patronal, pero bastante más que la patronal, digamos, este sistema rémora de la República Oligárquica pretende asimilarlos y transformarnos en aliados de ellos, ¿no? Hay un sistema de prebendas homeopáticas con las que se va nutriendo la subjetividad del trabajador judicial desde el momento en que ingresa al trabajo judicial, que hace que en muchas ocasiones no se perciba a sí mismo como un trabajador, lo cual muestra, más allá de la realidad del sindicato de los judiciales o los sindicatos de los judiciales en cada momento histórico, la baja afiliación que los trabajadores judiciales tienen al sindicato es demostrativo de esto. Augusto de Chingolo, señores jueces, o mejor dicho, señorías, ¿cuándo os dignaréis quitar horas a vuestro sueño para ocuparos de tantos presos que esperan se resuelvan sus vidas tan pacientemente, encerrados en mazmorras húmedas y malolientes, mientras ustedes muy plácidamente en cómodos y cálidos despachos? Hola, buenas tardes para el programa del doctor Félix Cruz y equipo. Soy Marta de la ciudad de San Juan, los escucho todos los sábados por internet. Estoy escuchando lo de las palabras de Echeverri. Ese hombre es tan cara dura, pero no se ha dado cuenta que somos muchísimas las personas que sabemos lo que pasa. Excelente el programa, los escucho todos los sábados. Nos aclaran muchísimas cosas. Saludos, gracias. Buenas tardes, Gustavo, Félix. Bueno, soy Gabriel de Floresta. La verdad que acabo de escuchar los dichos de Echeverri en voz tuya, Gustavo, y la verdad que es un cínico, ¿no? Otra palabra no cabe, ¿no? Más que cinismo, ¿no? Un tipo que dice que esta es una década perdida, que este es un gobierno autoritario y que han soportado tormentas. Realmente, a veces el cinismo no tiene... Bien, ¿tenemos algo más por ahí? Nadie más por Facebook. ¿Algún otro oyente tenemos? Hola, buenas tardes. Mi pregunta para ustedes, que me encanta el programa, lo estoy escuchando con toda atención. Mi nombre es Ana, acá de La Lucila, no sé si lo dije. Con respecto a la rural, ¿eso no es una parte de la soberanía nacional y fue vendida a gente inescrupulosa como los que la tienen ahora y que no la quieren devolver? Bueno, sí, algo aclaramos en ocasión de responderle a algún otro oyente, que efectivamente hubo la intención de recuperar ese predio que había sido vendido en condiciones de precio vil, digamos, lo que se llama una acción de lesividad en términos de derecho administrativo, una medida cautelar, que cautela ad eternum, como suele suceder en este país, tiene detenida esa acción promovida por parte del Estado Nacional. Y bueno, ahí pasen contentas las vacas por ese predio de Palermo. Tenemos a Marisa desde Facebook. Los escucho seguido. Me parece excelente esa afirmación de que solo desde fuera cambiará el Poder Judicial. El problema es que les queda el control sobre el legislativo. Mientras no cambie eso, estamos fritos. Gracias por el programa. Bueno, eso se cambia construyendo poder popular. No hay otra realidad. Digo, el control sobre el legislativo existe en la medida que el poder... En la medida que el poder esté disperso. No es casual que desde las usinas ideológicas del Poder Judicial se identifique a la democracia como la suma de las minorías y no como las mayorías. Claro. Este es un discurso absolutamente funcional a la dispersión de la acumulación del poder político, que para todo proceso de transformación tiene que ser un poder importante y que se ejerza con vigor. Todas las críticas hacia el populismo, hacia los liderazgos del populismo y hacia la acumulación del poder popular tienen que ver con la necesidad de la conservación de los los poderes de las élites. Uh-huh. El Poder Judicial se monta sobre este discurso liberal de que es un, digamos, se legitima a sí mismo diciéndose que es un poder contramayoritario, como si las mayorías fueran sospechosas por sí mismos. Y las mayorías en realidad son, antes que ninguna otra cosa, mayorías, el consenso en algunos comunes denominadores de la mayor parte de la población. Es como el antisistema dentro del sistema. Sí, sí, pero esto es justamente el poder de la mayoría. Una forma un poquito sofisticada de reinstalar las élites de las aristocracias, ¿no? Sí, claro. Hola, habla Cristina de Neuquén para el programa Derecho Viejo. ¿En qué instancia está la causa por el linchamiento de un ladrón de cartera o de reloj a manos de gente piam de Buenos Aires hace unos meses? Gracias. Sí, buenas tardes. Escuchar todos los privilegios que tiene la justicia, los miembros de la justicia, la familia judicial y tanta diferencia con los trabajadores en general. Por otro lado, la justicia me está produciendo lo mismo que la policía, me da miedo. Yo veo un policía y me da ganas de salir corriendo para el otro lado, me da inseguridad y miedo. Y ahora estoy escuchando que siempre la balanza se inclina para el lugar de los poderosos, realmente. Entonces, ¿qué sistema injusto es el de nuestra justicia? Gracias. Buenas tardes. Fue un gran acierto, señor Cross, incorporarlo a la radio pública. Y entre los trabajos que usted mencionó, se le olvidó, se le pasó, aclarar lo que viene a ser el asbestos en el subterráneo, que lamentablemente hasta los propios trabajadores ignoran los efectos nocivos, hasta cancerígenos, que tiene en los frenos. Que parece que realmente hay mucha relación entre la justicia y los rurales, ¿no es cierto? ¿Y qué diferencia? Un trabajador rural es explotado, no tiene vacaciones, y la familia judicial un mes y medio en 12 meses. Y ni hablemos, por ejemplo, los jueces dueños de caballos en el mundo hípico, donde ahí tendría que caer la FIP. Gracias, buenas tardes. Querida Carla, querido Gustavo, se nos terminó. Muy feliz es la cantidad de oyentes que nos han llamado. Sí. Una cantidad de gente muy exagerada. Bueno, muchas gracias, Carla, nuevamente. Hasta gracias, Gustavo, por sábado. Viajar aquí en Derecho Viejo. Ustedes lo mejoran mucho, esto es así. En la producción general estuvo Tali Goldman, estuvo Julián Espatafora en la operación técnica. Isabel García hace la asistencia de producción. Los contenidos son también de Luis El Topo Villanueva y Silvina Cáceres. Nuestros amigos de Investigación Nacional hacen los informes, lo conduce Tomás Pombercés. Nosotros nos vamos a encontrar, nos vamos a escuchar y nos vamos a hablar el próximo sábado a las 17. Luego de las noticias se quedan con Jorge Dubatti y Postales Argentinas. Hasta entonces. Como la taba, el que no cambia todo, no cambia nada. Nacional, la radio pública.